decidí no olvidarlo todo. Un buen día decidí no acordarme de ti. Cuántas noches sin dormir, viendo el nuevo amanecer, enseñándole a mi cuerpo a vivir sin tu querer. Cuántas noches sin dormir, viendo el nuevo amanecer, ha pasado mucho tiempo, hoy quiero volverte a ver. Es difícil para mí, oh, es difícil para mí. Un buen día decidí olvidarlo todo. Un buen día decidí no acordarme de ti. Solo intento no pensar en esos buenos momentos. Todo por lo que luchamos se lo ha llevado el viento. Solo intento no pensar en esos buenos momentos. Todo por lo que luchamos se lo ha llevado el viento. Es difícil para mí, oh, oh, es difícil para mí, oh, oh, es difícil para mí olvidarme de ti. Antes prefiero morir que olvidarme de ti.